Hoy, 5 de noviembre, martes, organizado por los comités de Unidad Obrera de Alicante, se va a celebrar una charla debate en el local a contracorriente de la calle Cronista Joaquín Colía 35. O sea, que aquellos que hagan el programa ahora a la una, pues todavía tienen tiempo de hacer planes esta tarde y pasarse por allí con una interesantísima charla y además muy de actualidad, titulada Las pensiones no se tocan. El ponente es José Iglesias Fernández, al que agradecemos que haya atendido los micrófonos del equipo de A la Contra y que esté aquí con nosotros hoy en el estudio. Y pues nada, buenos días, profesor. Hola, buenos días. Y bueno, y decir de él que tiene un historial, cuando nos han pasado el servicio de contrainformación, nos ha pasado el historial, nos hemos quedado todos pálidos. Yo por lo menos me he quedado asustado. Tiene un envidiable historial. Básicamente hemos resaltado lo más así. Dice que estudió economía en Oxford y en Londres. Es miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa de la Mesa Cívica de la Renta Básica, de la Asociación Ecoconcel e Innovación Social, y pertenece a las llamadas Gentes de Baladre y Zambra. Está dedicado preferentemente a la economía social, en fin, y es un especialista de renta básica y, bueno, ha trabajado en muchísimas cosas. Es periodista, actualidad, aparte de haber trabajado en varios medios, actualmente es coordinador de la revista Cuaderno de Renta Básica desde el año 98. En fin, una barbaridad. Las chicas de la documentación me han dejado una cosa al final, a modo de resumen, que iríamos hablando, pero básicamente me ha llamado la atención una de los puntos que creo que está sacado de un blog suyo, que dice: el contenido de sus trabajos refleja un compromiso social en el que prevalece una visión de izquierdas. Pues vamos a empezar por el final. ¿Qué es una visión de izquierdas? Bueno, una visión de izquierda para mí es, utilizando ya las palabras directas, es aquel que se manifiesta anticapitalista. No quiere decir que no hay visiones de izquierda. Hablaremos visiones de izquierda. Hay muchísimas visiones de izquierda. Unas que son visiones para defender el sistema. Proponen alternativas dentro del sistema, y yo me califico en una visión de izquierdas contra el sistema. Ser de izquierdas en este sentido para mí es ser persona comprometida con la transformación de la sociedad capitalista, hacia donde yo propongo mis trabajos. Es lo que en este momento más me dedico, es la sociedad comunal, no el socialismo. Yo, para mí, el socialismo ya es una etapa que puedo superar. Podemos tranquilamente pasar del capitalismo a la sociedad comunal, que es el comunalismo, que es allá donde todos somos iguales y donde no hay propiedad privada. Esto para mí es lo que defino como una visión de izquierdas, una visión de izquierdas, no las izquierdas. Las izquierdas son muchas, muchas de ellas entonces todavía las padecemos, como quien dice, pero vamos, esto es lo que yo defino. ¿Cómo me defino yo en una posición de mi izquierda? Y dejado claro ya la base de principio para empezar a hablar, pues queda todo mucho más claro. Vamos a ver. El tema que nos ha traído hoy aquí es las pensiones. La charla de esta tarde lleva como título Las pensiones no se tocan. Las pensiones es una cosa que todo el mundo estamos hablando todos los días, unos con más o mayor o menor conocimiento, y todos con mucho miedo. Y los que estamos en esa edad de la pensión, mucho más miedo todavía. Entonces, ¿qué es una pensión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nacen las pensiones? ¿Qué función cumplen social las pensiones en la sociedad? Bueno, las pensiones nacen como parte de unas necesidades humanas. Tenemos unas contingencias, y una contingencia ineludible e inevitable es la vejez, y de alguna manera la hemos de enfrentar, y para ello hemos de preparar la llegada, de manera que ese periodo de nuestra vida tenga una manera de vivir dignamente. Para ello, entonces, algún instrumento había que idear de forma que tuviésemos la seguridad de que había una manera de proveer todo aquello que necesitábamos durante este tiempo. Las pensiones nacen como fruto de esta, digamos, contingencia humana que la llevamos con nosotros. Lo que pasa es que la manera de cubrir esa contingencia es lo que nuestros antecesores lo vieron como una manera que tenía otro elemento de solidaridad. Es decir, cómo la sociedad asumimos a través de crear un fondo, que ese fondo sea el que garantiza la, digamos, dignidad de los que llegaron a la contingencia de la vejez. O sea, una pensión no es nada más que un sistema por el cual una serie de personas asumimos la responsabilidad de garantizarnos nuestra vida como personas. Lo que pasa es que la pensión, hay unos momentos de la vida en que unos crean el fondo y otros viven de ese fondo. Esto es la pensión. La pensión no es nada más que proveer el futuro. Bien, hemos hablado de un sistema de proveer y de prevenir el futuro, bueno, de proveer el futuro y de cubrir las necesidades de una serie de personas que ya no pueden ganarse la vida y que necesitan que alguien las proteja. Pero ¿de dónde sale el dinero de las pensiones? ¿Cómo es este sistema en el que, en el mundo capitalista en el que vivimos, cómo están esas pensiones? ¿El dinero viene del cielo, lo paga el Estado, lo pagamos entre todos? ¿Cómo es este sistema? Bueno, yo ya he dicho anteriormente que la pensión, el dinero para las pensiones sale de nosotros mismos. Hay diversos modelos de pensiones. El modelo de pensiones que tenemos en el territorio español, yo además ya adelanto, es un modelo formidable, de lo mejorcito. ¿Por qué es un modelo de lo mejorcito de pensiones? Porque, primero, utiliza el apoyo mutuo. Es un sistema cuya filosofía se basa en la solidaridad entre personas. Lo que pasa es que la solidaridad entre personas directamente se basa en el caso del sistema español, en que la población que está ocupada contribuye a un fondo del cual ese fondo salen las pensiones para aquellas personas que previamente estuvieron trabajando para que las anteriores pudieran cobrar pensiones. O sea, nuestro modelo, porque podríamos hablar de modelos mixtos, el que se quiere implantar, y de aquí las reformas, es el modelo privado. Es decir, solamente aquellas personas que ya tienen un dinero puedan tener una pensión, y para ello han de hacer una pensión privada. Pero de aquí que decimos las pensiones no se tocan. ¿Por qué? Porque queremos defender el modelo que tenemos, que en el mundo hay pocos modelos que estén funcionando tan bien como el nuestro. Mientras toda la economía de muchos países, pero la nuestra, se está hundiendo, lo único que ha salido como a salvo, garantizado, fortalecido, es el modelo de pensiones. El modelo de pensiones público. Y entonces, en este sentido, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale, primero, de las personas que estamos produciendo riqueza. En este momento hay 16 millones de personas ocupadas. Y estas 16 millones de personas ocupadas producen 1 billón de euros anual, aún en plena crisis. Producen 1 billón de euros. Luego, ahí está, el problema no es un problema de producción. Entonces, esas personas ocupadas que producen 1 billón de euros de riqueza anual, lo que está ocurriendo es que contribuyen, de ahí sale una parte para nutrir el fondo de pensiones. Es decir, como estamos en el capitalismo, sin el mercado de trabajo no tendríamos de dónde sacar el dinero para las pensiones. Pero ya se está pensando, y nosotros estamos proponiendo, y cuando digo nosotros, digo del Seminario de Economía Crítica Taifa, que llegará un momento que sea mixto, en el sentido de decir, una parte puede seguir saliendo y debe seguir saliendo de los trabajadores ocupados para nutrir el fondo de pensiones, y otra de los impuestos. Solemos poner un ejemplo. Los militares no pagan para tener un ejército. O sea, los soldados, los tenientes, el alto mando militar, no paga, no contribuye a un fondo para sostener el ejército. La familia real no paga, no sostiene un fondo para mantenerse ellos. Por lo tanto, sino que sale todo ello de impuestos. Queremos un sistema militar, impuestos. Queremos un sistema judicial o un sistema penal, impuestos. Queremos un sistema político, impuestos. ¿Por qué? Y en su momento tendremos que empezar a pensar en ello, porque si nosotros queremos y decidimos que un colectivo tan importante en las poblaciones desarrolladas es el de la gente mayor, tenemos que pagar impuestos para que tengan esas pensiones. Y bien, profesor, ahora viene la pregunta absolutamente inocente, se lo juro, palabra de Boy Scout, si esto es así y esto funciona así y los trabajadores con sus dineros pagan los impuestos, ¿por qué ese afán desmedido ahora mismo de la patronal, de los Rosell y compañía, de rebajar las pensiones, reducir las pensiones, tal? ¿Qué pasa? ¿Que su tasa de ganancia aumenta cuando se rebajan nuestras pensiones? Totalmente. Hay varias razones para... Es decir, primero, estamos en el capitalismo. Aquí quizá haya que explicarle a nuestra audiencia. En el capitalismo o crece o muere. El capitalismo, la época que estamos viviendo, es un capitalismo de mercado, es un capitalismo neoliberal, en el que todo, y todo lo quiere convertir en mercancía. El que tiene dinero compra y el que no se queda sin nada. Las pensiones en este momento mueven más de una media de 100.000 millones anuales. Mueven 100.000 millones anuales. Con lo cual es un mercado que, si se privatiza, ese dinero lo moverían las entidades financieras, es decir, los bancos, las cajas, las empresas aseguradoras, moverían ese dinero y lo moverían de una manera gratuita, porque en los fondos de pensiones privados que se hacen, y este es por qué se quiere aterrorizar a la gente diciendo no hay dinero para las pensiones, cuando a través de la caja de la seguridad social entramos y estudiamos y no hay déficits, dice, ¿por qué quieren asustarnos? Pues para que hagamos pensiones privadas, y ese dinero, al hacer una pensión privada, yo pongo un dinero y no lo puedo utilizar hasta que cumpla 65 años. La empresa aseguradora que toma este dinero, lo toma y lo dispone durante ese tiempo de forma gratuita, sin darme un tipo de interés, porque ella lo que hace es invertirlo como un fondo individual. Ella lo único que hace es gestionármelo. Claro, por un lado, si hay 112.000 millones anuales moviéndose, más 68.000 que hay ya creado en un fondo de pensiones, esto es muy goloso para el sistema financiero capitalista, poder disponer de estos fondos. ¿Pero en qué gana? Gana de la siguiente manera, teniendo fondos privados. Si lo tiene el Estado, no coge ni una peseta. Si lo tienen ellos, de entrada. La gestión de esos fondos, la gestión por gestionarlos, porque el riesgo lo corre la persona que pone el fondo. Si el fondo sube, gana, y si el fondo pierde, pierde, pero simplemente por la gestión ya cobra el 2% anual. Calcula el propio, la propia Inverco, que es la patronal de las pensiones privadas, calcula que anualmente la gestión de esos fondos, pero si aumentaran más, que es lo que intentan, todavía sería mayor, alrededor de 1.000 millones anuales. Cobrar simplemente por gestionar un fondo, por mantener el fondo a tu disposición. 1.000 millones ya que están ganando, de un dinero que no es suyo. Si sube y baja, lo pierde el este. Por lo tanto, ya tenemos un 2% lo cobra y eso asciende ahí. Pero después podemos decir que ese dinero que ellos administran, lo pueden invertir sin pagar ningún tipo de interés. O sea, el negocio es redondo. Yo corro el riesgo como inversor en una pensión privada. Yo corro el riesgo y ellos simplemente cobran, se benefician. Aquí está el interés de eliminar el fondo público y pasar a administrar ese dinero. Ha salido un tema también interesante, ahora todos son interesantes, pero ha salido un tema que es recurrente, que es la famosa hucha de las pensiones, ¿no? Los famosos 67 o 68 mil millones que, según las fuentes, dicen que andan por ahí, ¿no? El otro día, en estos mismos micrófonos, Carlos Bravo, el especialista de este área de Comisiones Obreras, intentaba convencernos de que esos 67 mil millones, porque nosotros teníamos sospechas y habíamos oído alguna información por ahí, de que de los 67 mil quedaban como unos 5 mil o una cosa así, que se habían invertido en básicamente en bonos del Estado, para entendernos. El Estado ha comprado su deuda con el fondo de los Carlos Bravo intentaba decirnos que bueno, que no, que eso no era así, que era una pequeña cantidad, que claro, el dinero no se podía tener parado, que había que invertirlo, no sé qué. ¿Usted qué opina de todo esto, profesor? Bueno, yo opino, y además esos datos en mi charla salen, hay un gráfico que el Financial Times ha publicado, en el cual explica y demuestra cómo, primero, cuando se creó el fondo, hubo que pasar una ley para admitir que una parte de ese fondo, solo una parte pequeña, se invirtiera, porque es verdad, o sea, ese dinero ahí parado debajo del colchón no da nada. Entonces dijeron, una parte la podemos invertir en acciones de empresas solventes, extranjeras, etcétera, alrededor de un 10%, y el resto queda ahí. El Estado, cuando ha entrado ahora en necesidad de buscar financiación en el Banco Central y otros bancos privados en el extranjero, dijo, hombre, si yo tengo aquí esta cantidad de dinero, me la puedo tomar yo prestada pagando un tipo de interés más bajo, pero más alto también que el que se le paga al fondo. Y el Estado en este momento ha dispuesto, ha tomado prestado de ese fondo el 90% de 68 millones, que 9 por 8 son 600, de esos 600 y pico, 500 y pico millones los ha tomado prestados. No, pues 654, si 500 y pico millones los ha tomado prestado. Es decir, el fondo ha invertido en bonos, y eso no lo puede negar ese compañero de comisiones. El fondo, digamos, ha invertido en bonos del Estado español. Una parte ya lo tenía invertido en bonos de otros gobiernos, ya se había decidido. El fondo, de alguna manera, lo que hay que asegurarse, porque hay una parte muy interesante que entraba por intereses, o sea, los intereses de esa inversión que se había hecho en esos bonos de gobiernos extranjeros, era muy, muy, muy jugoso, porque hay unos intereses muy jugosos. Y si nosotros tenemos una seguridad social que los ingresos están demostrando, incluso en periodos de crisis, ser más alto que las pensiones, que los gastos, a pesar de los 6 millones que tenemos desempleados, a pesar, porque una manera de fortalecer el fondo público de pensiones sería decir, en vez de 16 millones, ¿por qué no tenemos 25 millones? Si tenemos 6 millones de... Creemos más empleo y tenemos más afiliados. Demos mejores salarios y tendremos más dinero por afiliado, etcétera, etcétera. O sea, esta sería la... Pero volviendo al fondo, es verdad. Estos son datos, fabas juntadas. Están, vamos, demostrado que un 90% del fondo ahora está invertido, digamos, perdón, en bonos de nuestro gobierno. Es deuda, hemos comprado deuda al Estado, bonos del Estado. Y ese fondo, por otro lado, hay que preguntarse, la garantía, debajo de un colchón, ¿qué garantía tiene? Pues tiene una garantía, excepto lo que puede ser en este momento bastante controlada la inflación, pero ahí hay una. Pero la otra cuestión es decir, puede haber un rendimiento. Si nosotros tenemos solidez en los ingresos que cubren holgadamente las pensiones, la diferencia que estamos creando este fondo, no veo por qué no hay que sacarle un rendimiento, siempre buscando primero inversiones limpias, no especulativas, no armas, no droga, no, siempre creando, porque no podríamos ayudar a la economía solidaria, lo que hacen ciertas bancas llamadas éticas, ¿por qué no se haría desde nuestro fondo? Hacer, promover actividades, digamos, ecológicas, justas, de solidaridad, y de ahí sacarle un rendimiento menor que tenerlo parado. Esto yo, desde luego, no me opondría. Lo que sí me opondría es que haga inversiones fuertemente especulativas, como vemos, porque los fondos tienen una pérdida tremenda, los fondos privados, y de eso no se habla nada. Bueno, estamos con el profesor José Iglesias Fernández hablando sobre pensiones, hablando sobre muchas cosas. A mí me gustaría que me contara también un poco un tema delicado de las pensiones, que son las pensiones no contributivas. Esas pensiones, evidentemente, no salen del mismo sitio que las otras. ¿Y por qué están ahí esas pensiones no contributivas? Porque, evidentemente, eso es un logro de una parte de la población, una parte de los trabajadores que no pudieron cotizar o que no pudieron trabajar o que están en una situación precaria y consiguen una pensión no contributiva. ¿Esto cómo se consiguió? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se lleva? Bueno, Está claro que si vivimos en un sistema en que la mayor parte de nuestras contingencias depende del mercado de trabajo, ahora vivimos ya momentos en el que cada vez más personas no podrán pasar por el mercado de trabajo, pero serán viejos, tienen enfermedades, es decir, tienen contingencias, tienen hijos huérfanos, etcétera. Hay contingencias que no podrían cubrir, pero que desde una sociedad justa y humana no se pueden dejar abandonadas estos colectivos. A nivel del territorio español hay como no llega a 600.000 pensiones contributivas, ¿no? Son también cantidades de umbral de pobreza severa. Lo que cobran son de umbral de pobreza severa, no llegan a los 600 euros. Estas, digamos, es una solidaridad a veces forzada, a veces hipócrita, buscada, porque lo que no queremos es ver esa miseria en las calles. Estas están pagadas con impuestos. Es decir, la sociedad es solidaria, aunque no solidaria como colectivo. Seguramente muchas personas no querrían contribuir. Si les preguntaran individualmente, ¿usted quisiera que se le pusiese unos impuestos o alguna parte de sus impuestos vaya dedicado a estas personas? Seguramente igual no quisieran ser solidarias. O sea que esta es, digamos, la ventaja de vivir en una sociedad que a veces hay decisiones que se toman en valores que trascienden la decisión individual, porque no llegaríamos a ese nivel de solidaridad. Eso sale de los impuestos, se paga con impuestos. Y mi punto, cuando yo propongo la renta básica, es decir, no solamente las personas, sino todo el mundo tendría que tener ese derecho. Y después, es decir, es más, ¿por qué no pagamos con impuestos? En Dinamarca es el único país que las pensiones se pagan de los impuestos. O sea, no se paga con contribuciones. Igual que decimos, el ejército se paga de los impuestos. Y yo no quiero un ejército, sin embargo tengo que, por una decisión colectiva tengo que asumirlo. Yo soy antimilitarista, no quiero un ejército, pero tengo que pagarlo con mis impuestos. Ellos no pagan. Entonces, sin embargo, yo que soy solidario quiero que los huérfanos cobren, pues hay que pagarlo. Y se paga con pensiones, porque somos solidarios entre nosotros, pero también se tendrían que pagar con impuestos. Yo creo que tal como y se mueve el capitalismo, lo que vamos es a una depauperación brutal de las poblaciones. Porque como se va a mercantilizarlo todo, buena parte de nuestras poblaciones no podrán tener acceso a esos bienes, porque no trabajarán. Y al no poder trabajar no tendrán ingresos. Incluso los que trabajen, los salarios serán unos salarios tan de hambre que tampoco podrán atender todas las necesidades que impone esta sociedad. Pero vamos, volviendo a las contributivas, es algo muy positivo que haya por lo menos un colectivo que se le reconoce, aunque sean unas cantidades de salarios de hambre, unas cantidades en base a una solidaridad y vía los impuestos. Sería un pecado mortal si fuéramos católicos tener aquí al profesor Iglesias y no hablar de renta básica. Yo sé que nuestro programa es muy cortito, tenemos poco tiempo, pero evidentemente la pregunta es obligada. Cuéntenos, profesor, ¿qué es la renta básica? Bueno, la renta básica de alguna manera es una propuesta, es un mecanismo. Yo le llamo un mecanismo de redistribución. O sea, de todo lo que estamos hablando en el fondo decimos, vivimos en una sociedad que aún en plena crisis produce 1 billón de euros. El problema no es de producción, el problema es de distribución, se lo llevan unos poquitos. Colectivamente 16 millones trabajan, pero a la hora de repartir esos 16 millones llevan poquísimo, queda en manos de unos poquitos. Es un problema de justicia distributiva, es un problema de distribución. Entonces, hemos de abordar nuestros problemas pensando en una distribución, más que en ir creando estos fondos. Esto porque lo recibimos históricamente y porque además en esa historia de las pensiones, de la lucha que ha habido a través de una cultura de clases, de una lucha de clases para implantarla, no es gratuita. El Estado no da nada. El Estado gestiona las pensiones y preferimos que lo gestione el Estado, nuestras aportaciones al fondo, que sea una entidad privada. El Estado es más redistributivo. El Estado capitalista es más redistributivo que el mercado capitalista. Entonces, volviendo a la renta básica. Primero que nos entiendan de qué hablamos. Yo digo, la renta básica es el derecho que tenemos todas las personas, y no voy a entrar en la filosofía, pero añado la palabra, es el derecho que tenemos todas las personas simplemente por el hecho de nacer a percibir una cantidad periódica que cubra las necesidades, digamos, indispensables. Es decir, yo nazco en una sociedad, la sociedad quiere la responsabilidad de mantenerme desde que nazco hasta que muero. Esto es simplemente lo que es, como definición, la renta básica. Nazco, y pongo a veces este ejemplo, nace una niña o un niño, la llevamos al registro civil. El único dato que se pediría para evitar burocracia sería uno más, una cuenta corriente. Y ese niño, niña, que todavía empieza a su periodo de lactancia, a mamar de su madre, ese niño, niña, ese mismo mes en su cuenta corriente recibiría la renta básica. O sea, la renta básica no es nada más que un acto de solidaridad, de justicia distributiva entre todos los ciudadanos, que nos aseguramos que desde que nacemos hasta que morimos tenemos ese mínimo cubierto. Esto es así de sencillito, la renta básica. Por eso, si tuviéramos esto, toda esta discusión de las pensiones sobraba. Porque yo, en el momento que nazco, ya estaría cobrando la pensión. En el momento que nazco, estaría cobrando el seguro de paro. En el momento que nazco, estaría ya cobrando, digamos, todo aquello que necesito para sobrevivir. Por lo tanto, no necesitaríamos pensiones, subsidios de paro, ayudas al embarazo, no necesitaríamos nada de este tipo, porque yo lo estoy percibiendo por el hecho de ser un ser vivo. El problema es, la pregunta me la ha puesto así, pero vamos, de libro, vale, de acuerdo, ¿y ese dinero de dónde se sacaría? Porque imagínese usted alimentar con una pensión o con una cantidad mensual digna, porque no estamos hablando de limosnas, a 40 y no sé cuántos millones de ciudadanos que estamos en este país. ¿Ese dinero de dónde sale? Ese dinero sale de donde he dicho, de donde se produce. ¿Dónde sale ahora de donde se produce? Es decir, nosotros tenemos en una sociedad el sistema productivo y el sistema distributivo. Sistema productivo. Vamos a trabajar. Empleo asalariado. Unos encuentran trabajo, otros no, porque los empleos están en manos de los empresarios. Ellos deciden quién trabaja y cuánto va a cobrar. Ellos están haciendo ya la distribución. Esto es lo que queremos romper. Una sociedad. Es decir, con la renta básica, lo que se produce no es utópico. Es decir, no es utópico porque ya lo tenemos producido. Y curiosamente, los que hemos producido no los recibimos, porque trabajamos para los empresarios. Los 16 millones ya hemos producido. Sería cuestión de decir, sentémonos los 16 millones y repartamos la renta básica. Porque la renta básica, como cantidad, que es lo que yo después, sería la mitad de lo que producimos. Ahora vendré a ello. Pero si nosotros pensamos, la sociedad capitalista de momento desaparece, quedamos los 16 de millones. Esto es una utopía. A ver, cuidado. La renta básica es... Bueno, no sé, según lo plantea, dice, desaparecen los capitalistas, quedamos los 16 millones de trabajadores y hacemos las leyes. A mí eso me suena a dictadura del proletariado. Bueno, no necesariamente a dictadura del proletariado, porque esto nos llevaría a otro punto, pero no lo eludo. Es decir, no los 16 millones nos organizaríamos políticamente. O sea, lo que no habría clases. No había ni la clase. O sea, si nosotros eliminamos la clase capitalista, los trabajadores también seríamos ciudadanos, porque no somos 44 millones. A ver, solo hay 16 millones de ocupados. El resto no está en el proceso productivo. Con lo cual, los 16 millones están produciendo para los otros 40, para los otros la diferencia está 44. Con lo cual, estamos distribuyendo entre los que hemos producido con los que no hemos, entrado en la producción. Que el que no entró en la producción puede ser mi madre, puede ser mi hijo pequeño, puede ser la señora del quinto que ya ha envejecido. Es decir, gente que no ha entrado en la producción por razones de que la propia producción tampoco necesita más que 16 millones. Si nosotros con 16 millones de personas producimos 1 billón y con 1 billón vivimos ya todos, lo que pasa es que unos viven como Dios y otros viven como el demonio, malamente, ¿eh? O sea, es decir, lo que se trata es de estas diferencias. Por lo tanto, distribuiríamos. Hay quien puede decir, bueno, pero es que los trabajadores se han convertido en la única clase. Bueno, yo ahí es donde entraríamos en las definiciones de clase, que es otro elemento que nos alargaría de la ESA. Lo que sí me gustaría que quedase claro, que donde está la utopía está en la distribución. Que los 16 millones producen, que está producido, pero que no se distribuye. Y que la renta básica no sería más que la distribución de ese producto social que hemos hecho todos. Nos solidarizaríamos con aquellas partes de la población que nos han incorporado. Los niños no se pueden incorporar, los viejos no se pueden incorporar, los enfermos no se pueden incorporar, los discapacitados no se deberían incorporar, porque se deben incorporar a aspectos terapéuticos, no en hacer mano de obra barata de ellos, no buscar ahí talleres y dicen la terapéutica base del trabajo. No, no, se podían generar sistemas terapéuticos sin tener que estar allí haciendo, moviendo cosas, haciendo una producción barata de mano de obra explotada, vamos, baratísimamente. Entonces, en este sentido, o sea, claro que hay esa definición. Si nosotros vivimos en un sistema burguesía proletariado, eliminamos la burguesía, nos quedamos el proletariado, y ahora es la dictadura del proletariado, porque hay una sola clase, ¿por qué no llamar la democracia del proletariado también? Bueno, o sea, yo por utilizar los términos bueno, ya. Al uso. Pero es que a nuestras gentes hemos de pensar que las famosas la dictadura tiene un elemento, y a veces la democracia actúa como dictadura, por mayoría impone, o sea, pues sí, entonces, sufrimos una dictadura del capital hoy en día. Por eso, entonces, hemos de también a veces ir puliendo y purificando expresiones que históricamente dejaron una connotación muy negativa. Para muchas gentes, a nuestra derecha tramontana esta que tenemos, es fácil decir, no, ahí está siempre como ejemplo la Unión Soviética, recordarnos aquellas dictaduras y decirnos, aquello fue fatal. No, o sea, yo creo que tenemos que ir puliendo también y revisando nuestro vocabulario, porque tiene mucha carga ideológica. Pues estaríamos hablando aquí horas y horas con el profesor José Iglesias Fernández, porque es interesante todos los temas que van saliendo. Bueno, en cuanto se tira del hilo salen mil cosas, ¿no? Antes de empezar la charla decíamos, ¿hay alguna pregunta preparada? Decíamos, pues no, irán saliendo, y han ido saliendo, se da cuenta, profesor. Bueno, pues estaríamos aquí hablando mucho tiempo, pero nuestro programa no da para más. Esperamos que, repetimos, que esta tarde a las, a ver si lo veo por aquí, a las 8 de la tarde, en el local La Contracorriente, en la calle Cronista Joaquín Colía 35, pues ya saben, tienen a quien tener un pequeño ejemplo, imagínense una charla y un debate con el profesor José Iglesias Fernández, que puede ser estupendo. Los cubos lo montan, los comités de unidad obrera de Alicante. Les deseamos mucho éxito, no solamente en la charla de hoy, sino en todas las charlas y todos los trabajos que estén emprendidos. Y repetimos, muchas gracias por haber atendido los micrófonos del equipo de La Contra. Gracias a vosotros.